Contame, Claudio. Bueno, tenemos la visita de una agrupación de jazz, una agrupación joven de jazz, que hacen música swing, versiones de cover llevados al swing y composiciones propias. Está bueno. Eso. La agrupación se llama Jazz Us. Muy bien. Y aquí los que nos están visitando son Matías Terán, que se encarga de la batería. Exacto. Y Jorge Vázquez, que es la voz sonante del grupo. Presente. ¿La voz sonante qué significa? ¿Que cantás? La voz cantante, sí. Muy bien. Acérquense un poquito. Cantante sonante. Disculpen. Por favor. Cuéntenme un poquito cómo surge esta agrupación, cómo surge el jazz en todo esto, porque son muy muy jóvenes. El promedio de edad de ustedes son 23, hay un poco, 27 años. En el jazz hay un poco como lo del tango, ¿no? Cierta maduración para acceder, sí, ¿no es cierto? Sí, Nosotros tenemos en el tango algunos músicos muy jóvenes que no tienen 20 años, que tocan el bandoneón y nos extraña muchísimo. Exacto. Bueno, en el jazz me parece que es algo por el estilo, ¿no? También. Se empieza como aventura, pero después hay que empezar a aprender un montón de cosas que no están solamente en el curso de trompeta o de batería, ¿no? No, por supuesto. Más allá del lenguaje de cada uno de los estilos que estás mencionando, por supuesto que el tango le tenemos un respeto muy grande. A mí personalmente me gusta mucho. Y nuestro guitarrista es una persona que hoy no está presente, mandamos un saludo muy grande, que está en Europa. Es alguien que ha estudiado mucho tango. ¿Cómo se llama? Arturo García. Muy bien. Ha estudiado mucho tango, ha tocado en ensambles de tango y ha participado en la agrupación Tango Loco, ha tocado junto con a Juan García. Junto a Juan D'Artés, lo ha acompañado en guitarra. Con Daniel. Y es alguien, la verdad, que de nosotros es el que está más cercano en cuanto a lo práctico del tango. Yo, por mis abuelos, familiares, estoy también muy cerca de lo que es el tango y me gusta muchísimo de los... Pero digo, ustedes en el jazz tienen la misma necesidad que tienen ellos, los jóvenes que están metiéndose en el tema del tango, de ir aprendiendo, qué sé yo, jeites, como se aprenden en el tango. Por supuesto, siempre. Hay que aprender... De todo, hay que seguir yendo a ver músicos que tocan el estilo, gente grande. Antes estaban hablando de los Malosetti, los dos, Walter, sí, y Javier. Walter es una eminencia. Aparte, más allá de lo que es él como músico, la gran virtud que tiene, que es un maestro de maestros. Es un maestro de maestros. Con su escuela original... cuando acá no había escuela de jazz de ningún tipo, y la gente que quería estudiar jazz, más allá de poner un disco y tocar arriba lo que sea, la guitarra, trompeta, saxo, no había escuela. Walter en ese nivel fue un visionario, ¿no? Sí, por supuesto, y aparte una persona que yo sé, porque él lo comentó varias veces, que sigue estudiando todo el tiempo. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Es impresionante. ¿Cómo surge? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se juntan? ¿Y el porqué del jazz y fundamentalmente del swing, ¿no? Bien, tratamos de poner como un estilo intermedio entre todos nosotros que permitiera como confluir hacia un mismo lugar. Era como que buscábamos tener un punto de toque entre lo que íbamos escuchando entre todos, desde el rock, el tango, por ahí más algo más cercano al groove, lo que es el funk y demás. Sí. Buscar algo en donde pudiéramos hacer una mixtura y que de repente tuviéramos un poco de permiso. Porque de repente el jazz lo que permite también con el tema de la improvisación y todo lo que puede pasar por ese lado, si bien no es completamente libre, es como que hay algunos permisos y como uno que se va soltando de los cánones, de los estándares, digamos, y de lo que es de una y te manera. Permite fusionarlo un poco con todos los estilos que vos nombrabas, con el tango, con el folclore, con el rock, con todos los estilos, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, la idea nuestra en un primer momento era trabajar con esto de forma profesional, en eventos, en fiestas, en casamientos, cumpleaños, lo que fuere, buscar un repertorio y salir, tocar y trabajar. La idea no era conformar una banda, sino una banda de personas que tuvieran fines en común, sino simplemente trabajar y generar un proyecto laboral. Y lo que pasó es que al conocernos y de repente ir compartiendo cosas y shows y ideas y propuestas, surgió la idea de un disco, surgió la idea eso de... Eso te iba a decir, llegaron al disco. Claro. Cosa difícil. empezaron a surgir muchos recitales y la gente le empezó a gustar lo que estábamos tocando y empezaron a pasar cosas entre el público y la banda, y nosotros mismos nos empezamos a sorprender, empezamos a confiar en lo que estábamos haciendo, y de golpe nos encontramos con que estábamos planeando grabar un disco. Entonces se hizo así medio sobre la marcha. La idea original no fue conformar una banda, pero los músicos se hicieron amigos, nos fuimos conociendo, fuimos relacionando y surgió la idea de hacer un disco. Si te parece, sería bueno que los oyentes escuchen un poco de lo que estamos hablando. Por así supuesto. Que vamos a un tema, el tema que da nombre al disco, ¿no? Exactamente. El disco se llama A Perfect Way, así que es una composición de ustedes. Vamos a escucharlo. While looking forward for that possession, don't dream of thinking now, and waste this precious space full from a comfort line. Rolling paper streets, that roller coaster had many options, handwriting equals life. The end is so familiar for us to stand experience, but I had prepared us. While looking forward for that possession, don't dream of thinking now, and waste this precious face before the comfort light. Rolling paper streets, that roller coaster had many options, handwriting equals life. The end is so familiar, photos to stand experience, bored and at free. That roller coaster had many options, handwriting equals life. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos hablando recién de bateristas con Matías, y hablabas de que vos tomaste clase con Oscar Yunta. Oscar Yunta, sí, tomé un par de clases y bueno, es la verdad uno de los referentes. Acá te cuento que hace unos dos o tres sábados atrás como que lo homenajeamos haciendo un reconto de toda su carrera y pasando distintas cosas, y sí, es un referente permanente, ¿no? Ah, mirá vos. Sí, no, es que de los argentinos, de los bateristas argentinos, es uno de los referentes. De hecho, yo sé que hace poco estuvo tocando por Europa, en Berlín. Mirá, hace dos años lo invitaron a tocar en un festival de jazz en Panamá, invitado por Billy Cobham. Billy Cobham, sí. Así que... Bueno, pero sigamos con la agrupación de ustedes. Es un trío con un cantante, guitarra, bajo y batería, con la voz tuya. Y las composiciones son de los cuatro. ¿Cómo se diagraman las composiciones? Por lo general intentamos articular. Tenemos una manera hasta ahora que fue como el leitmotiv o la fórmula de este primer disco, que fue el guitarrista de la banda proponía una idea. Y la idea se trabajaba grupalmente, y yo agarraba después y me sugería una letra en inglés, y veíamos de trabajar la melodía entre todos, y así metían arreglos, se metían cortes, se metía esto y demás, y ahí se iba como en una licuadora y salían los temas, así de, salía como la mezcla y quedaba. Y lo que nos sorprendió, que recién estaba hablando Matías, que quería hacer la aclaración, siempre buscamos ser fieles a nuestro sonido, buscamos no parecernos dentro de lo posible a nadie. Y sí, es algo tener bastante, una personalidad propia, un sonido propio, Y eso fue como nuestro objetivo desde el primer día, tratar de no tocar nada igual a otro, tratar de siempre buscarle en la vuelta. Y nos pasó a veces que nos íbamos para el otro lado, dábamos tanta vuelta, buscábamos tanta versión, tanto arreglo, tanta cosita, tanta cosmética, que terminaba siendo un... No nos acordamos cuántos arreglos habíamos hecho por tema. Entonces, que no tenía nada que ver con la idea original del tema. Exactamente. Entonces nos dábamos mucha manija y después como que nos costó... Es algo muy raro lo que te voy a decir, pero como que... El problema nos surgía que nos era muy difícil simplificar. Entonces, que es muy difícil, porque las cosas más simples, desde mi opinión, son las más difíciles de tocar. Sí, porque son las que, en donde entran factores que van más allá del estudio, la preparación en sí. Tienen más que ver con el gusto, con lo sutil, digamos, el detalle. Entonces es como súper interesante eso. A la hora de ponerle una letra a un tema. Bien. ¿Cómo surge la letra? ¿En base a que la música te inspira a algo, te surge algo y después le ponen música? ¿Cómo pasan las letras? Para este disco ¿La pensás primero en español y después la traducís? No, jamás. No me gusta todo lo que se pierde en los pasajes. Me parece que tanto una letra en español dice muchísimo, y una letra en inglés dice muchísimo. Una letra en inglés llevada al español pierde mucho, y una letra en español llevada al inglés también pierde mucho. Hay expresiones que creo que son desde lo más interno, desde lo más franco de cada persona. Pero me imagino, supongo que vos cuando haces una letra bien en inglés, la comentás con ellos, con tus compañeros a veces, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, a veces... Y la intención de darle... un determinado color a esa letra. Bien. En el idioma original del jazz, claro. En Argentina, con tus compañeros que hablan español, debe ser bastante difícil. Fue un plan de trabajo bastante, bastante extraño por momentos. Creo que sí, si bien hay que lograr una... Si bien mis compañeros en este caso compartimos dentro de todo el idioma y es como que se pudo trabajar de ese lado, por ahí surgía alguna burla, alguna cargada, pusiste acá, escribís las letras de amor, no sé qué, esta palabra, aquella, esto que pusiste acá, mira, repetiste lo de no sé qué, bueno, al margen de esos chistes que surgían, creo que las letras por lo general son experiencias, tratan sobre imágenes, tratan sobre proyectos, suposiciones. Creo que la letra del primer tema, que por ahí vamos a escuchar ahora, es la letra que es un tema que se trabajó entre todos y es una letra que habla de lo que es el grupo, de lo que es comenzar con algo, de lo difícil que es hacer una apuesta, de lo difícil que es jugarse, poner las manos en fuego, habla de ahí palabras que dicen fuego. Yo lo pregunto desde el punto de vista nuestro, porque imagínate que para un letrista argentino escribir una letra de folclore o de tango le cueste una barbaridad. Me imagino para ustedes, argentinos, escribir en inglés con la idea de lo que piensa el que habla inglés, ¿no? Porque esta letra está pensada de acuerdo a alguien que siente, no sé, en Manhattan o en San Luis o en, no sé, o en cualquier lugar de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo siempre intenté no subestimar al público de acá, porque creo que la gente de Argentina, los argentinos, es un público muy inteligente, es una gente con mucho vuelo. No, pero no es subestimar, yo digo que al contrario, es más difícil para vos porque te tenés que ubicar en la vida de ellos y no en la nuestra, para poder decir. ¿Todas las letras son en inglés? Todas las letras de este disco son en inglés, sí. Los covers, por supuesto, y las letras de nuestros temas son en inglés. Pero para contestar la pregunta, no están pensadas en castellano las letras, están pensadas siempre en inglés. O sea, desde el... Más complicado. Desde lo embrional, desde lo el laboratorio, están hechas en, digamos, en inglés. Son como ideas que se mezclan, palabras que riman, ideas que surgen y que después se trabajan en función de una idea. Yo quiero decir que esto es, le digo a nuestros oyentes, que esto es posible en la medida que uno domina bien el idioma. A mí me pasa, por ejemplo, en italiano. Yo entiendo mucho de italiano. Y cuando alguien me pregunta qué está diciendo, le traduzco la idea, claro, no palabra por palabra. Por supuesto. Claro, claro. Bueno, por supuesto. Entonces, ese es el tema que me imagino que vos también tenés que tirar en la letra, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tiene un, obviamente no es mi lengua madre, por lo tanto es un doble, es el desafío es doble en este caso. Es como, no, pero es muy interesante. Es un doble desafío. Lo pensé, realmente nunca me puse a pensar, hay que componer en inglés o en castellano. Me salió así y creo que... que todos mis aportes hacia la banda en cuanto a letras, en cuanto a conceptos, creo que fueron surgiendo, ¿no? No fue nada que fue planificado, esto va a ser así, esto va a ser así. Son cosas que... Antes hablábamos de la versatilidad del jazz, que lo podés fusionar con distintos estilos y con distintas cosas. Y por ahí también puede pintar el hecho de empezar a componer en castellano, no sé, digo. Podría ser, sí. Porque tenés fusiones de jazz con folclore, fusiones con tango, fusiones con un montón de estilos, inclusive latinoamericanos, que tienen letras en español. Debe ser mucho más difícil. Sí. Porque yo la única vez que escuché cantar jazz en español fue jazz latino, la hermana del Bebo Valdés, del Chucho Valdés. Sí, Chucho Valdés. Que bueno, es una cosa muy loca escucharla cantar a esta chica, porque sí, de una velocidad pavorosa, ¿no? Claro. Como larga las palabras, pero por supuesto que eso tiene que ser la dificultad de poder cantar algo que no tiene que ver con el español en ese idioma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es como un folclore en inglés, o son cosas que claro, como que pasa eso. O tango en japonés, de repente me parece que hay, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, hay, pero de todas maneras está adaptado también, ¿eh? Sí, es muy difícil. Por supuesto. Muy difícil, ¿no? Pero es lo mismo que ponerle la letra en inglés a un tango. Sí, no, nunca. Por supuesto, ¿no? a eso iba, justamente. Es muy poner una letra en español. Pero es muy posible que se pueda hacer, claro. No, pero la idea no era por ahí ponerle letras en inglés al tango ni al jazz tradicional en español, sino utilizar esa fusión. No entendí. Que permite agarrar otros caminos y no agarrar una versión de un tema. O componer un tema netamente en un estilo swing y ponerle letra en español. Porque... Lejos está este disco de... Lejos está este disco de el jazz tradicional y el jazz propiamente dicho. Pero hay mucho swing, muchas ganas. Yo te diría que la nombre es vos, el nombre del sí, tema, porque... casualmente es como un problema. Porque si lo nombro yo no se va a entender. Band Trouble. Bueno, vamos a escucharlo. How do you know this is a holy band? Tell me. Raise Bueno, muy lindo el tema, con influencias de Queen, decías por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Se tienen que hacer notar. Creo que está bastante claro. Encima el disco empieza así, es como una impronta muy, sí, sí, muy clara. Y Matías, vos, tus influencias vienen del lado del... Vienen más del lado del rock, ¿no? Y fueron mutando más para el lado de jazz. Y digamos que es un abanico muy grande. Porque sí, empecé el rock, pero es lo que te hablábamos antes. En mi familia, sobre todo mi padre, siempre escuchó mucho blues o mucho swing, pero ese swing más tradicional de guitarrista. Sí, sí. Y bueno, como todo adolescente, tiene que escuchar rock, ¿no? Bueno, yo te contaba que yo entro al jazz a través del rock, y el jazz es como una gran habitación con un montón de puertas. Vos entrás por cualquiera, claro, por la puerta del jazz rock, por la puerta del swing, por la puerta latino, del por todos latino, lados. Y después adentro empezás a recorrer esa famosa habitación. Sí, sí. Pero lo importante es ingresar ahí y recorrerla. Se puede decir que todavía estamos en alguna puerta nosotros, estamos mirando, claro, para estamos entrar, por mirando. Menos en mi casa, no sé. No, yo creo que ya entraron. ¿Sí? Yo creo que ya entraron. Sí. Empiezan a recorrer, sí, la galería. Claro, estamos como... ¿Y tus influencias en los cantantes de jazz? ¿Hay? Influencias en los cantantes de jazz. A mí me gusta mucho, particularmente, me gusta mucho Chet Baker, en lo personal, digamos. Mm. Me parece que es un... Es un estilo totalmente distinto, por lo menos los dos temas que escuchamos. Sí, sí, sí, por ahora sí, sin ni hablar. No, es un estilo completamente distinto al que hacemos nosotros, de hecho. Y no, trato de tener las influencias, digamos, mis influencias trato de tenerlas como a mano. Sí. Yo, en mi experiencia, cuando estuvimos grabando el disco, dentro de los días del que estuvimos grabando el disco, estuve escuchando mucho Brian Wilson, que es el creador de los Beach Boys. Es una persona que yo admiro mucho en cuanto a su trabajo y su aporte a la música. Sí. El tratamiento que ha hecho siempre de las voces, el respeto a las armonías vocales, cómo estaban trabajadas, los movimientos de las líneas de voces y demás. Es alguien que yo respeto muchísimo y es alguien que escuché mucho cuando estuvimos grabando el disco. De repente quería sentirme influenciado, de alguna manera me lo ponía como para decir, quiero empaparme un poco de esto para que venga lo mío, digamos, al disco. Y muchas cosas las preparé de antemano y muchas cosas se trabajaron en el momento en el estudio y fueron surgiendo, que para mí es como respetar esa cosa natural, lo más fresco posible, me parece que eso en algunos temas se nota mucho. Acá en el currículum que ustedes me dejan veo que hay muchos, han tocado y han tomado clínicas con muchos de los músicos más importantes del jazz americano. Aparece Chick Corea, Marcus Miller, Scott Henderson. Sí, tuvimos la suerte, la verdad, tuvimos la suerte. Eso me imagino que te da un empujón terrible haber compartido clínica con esos tipos. Y un miedo también terrible, porque la verdad es que... la verdad es... Bueno, yo siempre me subí a tocar con ellos, pero creo que salía más del lado del rock eso. Más de, bueno, me subo y toco. Sí. Esa parte de medio de lanzado. ¿Sabés que hay una anécdota? Hace un rato estábamos hablando fuera de micrófono de Jazzy Pop. Jazzy Pop, el que está ahora, es el segundo, el original, que estaba en la calle Chacabuco y Venezuela. Por ahí un día se apareció Chick Corea. La primera visita que viene Chick Corea a Buenos Aires, que toca en el Luna Park, cuando hace el último concierto, se aparece por Jazzy Pop. En ese momento estaban tocando Ricardo Leu la guitarra, Junior Cesari, que era el profesor de Oscar Yunta, en batería, bueno, el Negro González. Y cuando vos hablas con ellos, te dicen que hay un antes y un después de haber tocado esa noche con Corea. No sé si a vos te pasó haber estado al lado de semejante personaje. Y sí, da miedo, la verdad es que sí. Pero la enseñanza que te deja tocar con un tipo de esos, ellos lo comentan como algo superlativo. Y sí, sí, una persona con tanto conocimiento y tanta carrera y tanta trayectoria, y aparte a nivel mundial. Pero te provoca, en ese momento te achicás. No, y en ese momento, al principio sí, sudor en las manos. Claro. Te sentás en la batería y decís... Sabes que es un excelente baterista, Chicorea, ¿no? Sí, ya lo sé. Y lo dijo antes de que me suba, aparte. Me dice, yo me dijo en inglés, yo también toco la batería. Así. Y vos dijiste, yo no, ahora no. Ahora ya no. Qué bueno, qué lindo. No, pero lo importante que comentan y que coinciden la mayoría de las personas que atravesaron una situación similar a la tuya, es que la energía que flota en el aire en ese momento te hace tocar mejor cuando estás al lado de un tipo de esos. Sí, la verdad que sí. Como sí, que te empujan. Y aparte te empujan. Ellos creo que tratan de sacar lo mejor de lo que de con quienes está tocando. Sí. En realidad los grandes son así. Yo hace poco miraba un video de Rubén Juárez, ya la última parte de su vida, y estaba con un fuelle acompañando un cantor en un local de mataderos y el chico estaba temblando, el pibe lo decía. Mira, ves que se me mueve esta mano, le decía al público, en realidad estoy temblando todo. Sí, sí. Estar al lado de este tipo. Y él le decía, quédate tranquilo, vos cantá como vos sabés, no tengas ningún problema, que yo te acompaño. Y era una maravilla el empuje que le daba, ¿no? Yo de chico me había aprendido un tango de él que era Soy un circo, mi mamá me lo pone, me gusta muchísimo. Sí, la verdad, me gusta muchísimo, saben que respeto mucho Rubén Juárez. Sí. Un grande, en serio. Grande del nivel de Gardel. No, de eso verdad. Venimos, siempre nosotros. Pero aparte, una cosa que a mí me sorprendió de él era cómo, porque tocar el fuelle debe ser una cosa muy difícil, pero cantar y tocar el fuelle. Y emocionar y llegar a la gente de esa forma. Sí. Es un tipo que se te ponía al lado y te temblaban las manos, creo, de escucharlo solamente. Quería comentarte que justo estabas diciendo, lo nombraste a Ricardo Lobo. Ricardo Lobo fue maestro de nuestro guitarrista Arturo. También. Él estudió mucho con Ricardo. Sí, ¿no? Uno de los mejores guitarristas del país. Una vez que terminó el conservatorio, se puso a trabajar con él simplemente porque quería más conocimiento, quería saber más, quería aprender más técnica, o sea, se quería perfeccionar y fue a tomar clases con él. Tomó clases con él mucho tiempo hasta que le dijo, bueno, Arturo, no tengo más nada que enseñarte. Podés irte, le dijo. Sí. Ricardo ha tocado al lado de todos los grandes. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Y aparte muchos estilos, no solo el jazz. Sí. No. Una maravilla, tipo. Pero bueno, hablaron ustedes de que hacían cover adaptados al jazz, así que bueno, vamos a escuchar uno de Lennon y McCartney, que es el tema 11. Vamos a escucharlo. Bueno. Muy lindo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, para los que le está gustando lo que estamos escuchando, ¿se están presentando? ¿Dónde los pueden...? Sí, vamos a estar el 22 de octubre en el Belma Café. Un lindo lugar, hermoso sí. lugar. Sin Gorriti, 5520. Hermoso, sí. Sí. Ah, y el 20 vamos a hacer también un recital en el Roxy. De ahí de que están sobre Niceto Vega, Niceto. Al lado de Niceto. Es un recital cortito del Roxy, es como para precalentar, pero el recital fuerte es el del Belma, sin duda, es el del viernes, es un recital donde vamos a estar presentando el disco. Va a haber algunas sorpresas, que creo que son sorpresas. Invitado? Sí, va a haber invitados y además de los invitados va a haber sorpresas internas en la banda, lo que va a generar, ya estoy tirando la bomba. Sí. Va a haber sorpresas, va a haber una cantidad de sorpresas muy interesantes. Después del Belma renuncio, una cosa así. No. Me voy de viaje. No, pero las bolsitas de sorpresa, que viene el chocolatín, el caramelo, viste, chupetín, un par de cositas. Bueno. Entonces, la banda que se llama Just Ast. Just Us. Just us. ¿Y por qué, che? Esa pregunta la hice antes, claro, antes de empezar. Bueno, esto es así. Quisimos buscar, la idea fue buscar un juego de palabras. Sí. Donde las palabras se acercaran a la palabra, dijéramos jazz. O sea, por el estilo. Queríamos buscar algo que dijera jazz. Bueno, dijimos, ¿qué puede ser? ¿Qué no? ¿Qué sí? Y surgió la palabra just, que lo que quiere decir es solo, solamente, sí. digamos, según cómo se articule. Entonces, buscamos esa palabra y la U y la S puede funcionar como Estados Unidos, US, o sea, puede funcionar como United States. O sea, puede ser que el jazz y la música que hacemos nosotros viene mucho de ese país, o sea, viene todo desde ese lado. Mm. Entonces, es como que está articulado también por ese lado. Entonces, la palabra, lo que significa el nombre de nuestra banda es solamente solo nosotros. Somos nosotros cuatro. Queríamos hacer algo cerca a Big Band, tocar como una Big Band, idea de temas que tocan Big Band, cantantes que tocan con Big Bands, idea, y lo que terminó pasando es que terminamos conformando una banda con cuatro integrantes, en el cual uno es un cantante, que vendría a ser yo, después hay un bajo, una guitarra, una batería, y somos solo nosotros. ¿Viste que valía la pena explicarlo? Sí, ¿no? Me trabé un poco, creo que no lo practiqué. Creo que salió bien. Y bueno, una Big Band de cuatro. Una Big Band de cuatro, claro. Es como que, claro, somos argentinos, escribimos en inglés, una Big Band de cuatro. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Sí. No, estaba complejo. Sí, era complejo. Bueno. De todas maneras, la idea de algún día formar una banda un poco más grande puede ser, ¿por qué no? Queda abierta la posibilidad. Claro. Los teléfonos son... pero alguna vez tuvieron en la formación Vientos, como músicos invitados, como... Utilizamos cantantes femeninas por lo general, amigas que alguna vez quisieron venir a cantar, alguna novia, exnovia que quiso venir a cantar también. Utilizamos Vientos, nos acompañó un chico saxofonista, tocaba el saxo tenor, era una búsqueda bastante interesante cuando estaba él. Lo que pasa es que aportaba un sonido mucho más cercano a un jazz, más cercano al de Coltrane, una cosa más por ese lado, que era lo que escuchaba él. Y de repente por ahí no nos encontramos mucho en lo musical. Entonces como que él iba para un lado, nosotros íbamos para otro. En ese momento estábamos mucho más clásicos, estábamos mucho más derechos. Sí. Y no es que hoy estemos torcidos, pero no. Buscamos fusionar un poquitito más dentro de lo que hacemos. Y en ese momento como que no logramos poner de acuerdo y nada, terminamos bien, pacíficamente, y como que cada uno siguió su camino y no sé. Bueno, pero como experiencia era muy fuerte. No, fue increíble. La influencia de él, pero por ahí sí seguir buscando, ¿no? Ni hablar. Porque le da un color, una cosa... La idea de ustedes. Sucede algo muy particular con el saxo, que es como un instrumento que enamora por lo general. Tiene un sonido tan como tan nítido, tan dulce, si está bien tocado, es como que por lo general es lo que más tiende a llamar la atención. Si hay un saxofonista, como que todo el resto tiende a quedar atrás, por lo menos en el oído común. A mí, que soy bastante ignoto en el tema del jazz, me gusta, pero hasta ahí. Me gusta más la trompeta. Y creo que es un poquito más identificatoria así a nivel Big Band, la trompeta, ¿no? Cuando suena es un... Pero el sonido de la trompeta en mi visión es un poquito más estridente. A mí me gusta mucho más la trompeta. Agresivo, pero es un sonido más agresivo, es más estridente, que tiende a uno a... no le da ese momento de excepto, decir, pero... Excepto que vayas a uno de esos lugares que tocan estos genios, como hemos tenido oportunidad de ver hace poco nosotros, que se juntan, que se llaman Fats, Urquiza... Bueno, pero sí, eso... Te empiezan a tocar lentos con la trompeta y bueno, te hacen, sí. te dan otra imagen de lo que es realmente. Claro, pero ya son cosas suficientemente trabajadas y gente demasiado preparada. Yo me refiero más que nada al común de la gente, a los oyentes, claro, a los amantes de la música. Es como que el saxo tiene una cosa de que uno lo ahora tengo una pregunta, o les hago una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Hay pica entre los cantantes y los músicos? ¿Existe esa pica? Por ahí en el caso de ustedes no, porque se formaron juntos. Sí, es un mala onda. Pero no, pero muchas veces hay ciertos resquemores cuando unos músicos tienen que acompañar a un cantante. Y, sin duda. ¿Y se da eso? En nuestro caso no, pero sí se da. No, sí, se da mucho. Pero en el tango nosotros también. Nosotros nos llevamos bien. Sí. En el tango también. Yo fui a ver, no voy a decirlo ahora porque si no te chavo, quién es el que lo acompaña mal, ¿no? Pero yo he ido a ver un cantor con un sexteto, y el sexteto lo pasó por encima, literalmente. Y lo he visto acompañado de guitarra, es un cantor bárbaro. Bueno, querer o reventar. No, lo pasaron por arriba. El director del sexteto lo pasó por encima. Ah, bien. Puso bien. Todo el sonido para el sexteto. Bien, lo boicotearon, lo había entendido. Le dijo, vos sos un instrumento más. Pero, le tocaron el botón y lo mandaron abajo del escenario. Mal. Perfecto, lo mandaron a la fosa, perfecto. Muy feo. Si yo lo discuto esto con el director, que es un amigo, seguramente va a decir que no, que estoy jugado yo. Es muy posible que él haya querido todo lo contrario. Pero el efecto en el salón sonó así. En esta oportunidad después lo veo cantar con guitarras. Y el tipo tiene cosa. Un bozarrón espectacular, con tres señoras guitarras atrás que sonaban muy bien. Sin embargo, estaba donde tenía que estar. Yo quiero hacer una pregunta ahora. Quiero preguntarme. Claro, el nombre no me lo va a decir nunca. No, si le gustan los cantores en el tango. ¿O prefiere escuchar tango instrumental? No, a mí me gusta el tango. Yo creo que el tango tiene tres patas. Bien. Que son fundamentales: la orquesta, bien, el cantor y el baile. Perfecto. Pero hay que usar las tres. Perfecto. Las tres patas. Hay lamentablemente, entre los tres rubros, grandes diferencias. O sea, los bailarines, si es posible, bailan todo con grabaciones. Bien. No importa un pito que exista, claro, realmente. Los músicos quieren que los escuchen, que no baile nadie y que no cante nadie. Y el cantor quiere ser Gardel. Claro. Es un tema que no termina nunca de... No sé si pasará lo mismo en el jazz, pero me imagino que debe haber cositas así. Sí. Y sin duda, sí, algunos divismos deben ocurrir en todos lados. Eso, sí, eso ni hablar. Ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando viene Diana Krall aquí? ¿Es motivo de atención permanente? ¿Los que están alrededor ya tocan para que ella se luzca? O... Sí, pero por ahí la ventaja que tiene ella, que como ella, aparte de ser cantante, de músico, jazz y es músico, una distinto. Excelente pianista. Por ahí, por ese lado, lo compensa, pero es muy común que se boicoteen a los cantantes o que los cantantes quieran ser más que la orquesta. Se dan esas picas, por eso lo planteaba. Me imaginé que en el caso de ustedes no, porque nacieron juntos. Claro, entonces, empezamos juntos, además de trabajar juntos somos amigos también, entonces como que tiene un condimento, digamos, distinto. Es como que nos respetamos mucho también. Además de querernos mucho, nos respetamos mucho. Creo que es la base de todo. Si no, no se puede llegar a ningún lado, ¿no? ¿Vamos a escuchar otro tema? Por favor. El último tema, el tema 12. Es el tema que cierra el disco, que es una balada que está en tres cuartos y se llama 3/4. Feel them now, you are close. Feelings I should never cross. No more. Twin souls that we remain. Yeah. Oh, so sad. My name lately. cards in this game. Right to ask in telling me to last. When there is only hope, or to touch Norton as it work, moving forward today. To was a spacious land, destiny. Not arriving in time. When there is only hope, all to touch, not an easy work, moving forward a day, three on four till success. Bueno, estábamos escuchando 3 on 4, que es el tema que finaliza el disco, ¿no? Muy bien. Una baladita. Exactamente. Para acercarte un poco a Chet Baker. Exactamente, sí, para estar un poquito más cerca. Bueno, explica un poquito quién es ese muchacho, porque yo no tengo Chet Baker es uno de los grandes trompetistas y cantantes que tenía un parecido en su momento con James Dean. James Dean. Ah, qué bueno. Exactamente. Sí. Usó eso. Y usó eso al margen de su talento, ¿no? Uno de los grandes trompetistas, con un estilo muy frío, medio apagado. Sí, muy apagado. Sí, por eso se vino con la campera negra. Sí, me gusta mucho, a mí me gusta mucho eso. Sí, sí. Ese era Chet Baker. Muchísimo. Y a la hora ¿De qué época es ese? ¿De los años 50, 60? ¿Chet Baker? Sí, más tirando, sí, 50, 60. Contemporáneo. ¿Y vos cómo llegaste, cómo accediste a ese artista? ¿Cómo accedí a él? Los chicos, más que nada, sí, Arturo, nuestro guitarrista, él me regaló unos discos de él. También cuando le dije que me gustaba, enseguida me quiso traer varios discos como para mí. Dijo, bueno, escuchalos todos. Me dice, aprende esto, escuchá, bueno, mirá. Qué bien. Y me dio un par de discos él. Yo tenía uno o dos discos en mi casa, lo escuché y me llamó mucho la atención. Es como que me gustaba el timbre que tenía para cantar. Y me gustó la soltura, lo despojado. Bueno, ahora canto. Eso me gustó. Es como que no Sí. Él tocaba, dejaba de tocar, se ponía a cantar, la banda seguía. Esas cosas me gustaban, estaba bueno. Era como que no era, no había nada estandarizado. Me parecía súper interesante. ¿Y los cantantes de jazz tradicionales, Caso, Sinatra, Tony Bennett, te aportan algo? Sin duda. Aportan el significado de lo que es cantar, que esté la voz adelante, que esté tener todo el peso encima. Sí. Y me aportan más que nada en lo que son como figuras. Sin duda, Tony Bennett tiene una voz es exquisita, la voz sí, que tiene. Sí. Sinatra es la voz, se lo conoce como la voz. Son todos referentes para cualquier cantante. Yo creo que desde de lo que es la prolijidad y demás, pero yo creo que lo de Sinatra es algo mucho más más innato que otra cosa. Es una voz que él la tiene, él hablaba y ya tenía esa voz. Vino alguien y dijo, bueno, vos vas a tener esta voz, una voz porque estaba privilegiada. Eso no le pasa a cualquiera, no es que haya una escuela para ser Sinatra, es como que son cosas que no... De todas maneras fue mucho mejor siempre que fue madurando la voz de... Por supuesto, fue madurando con un montón de cosas, con factores sanos y factores, por supuesto, de lo que era la noche y lo que era la tarde y la mañana. Sí, un buen bourbon. Claro. Por supuesto, siempre... Ahora, él decía que la verdadera voz era la de Tony Bennett. Que era la de Tony Bennett. Y no tengo ninguna duda. Sí, de eso no tengo ninguna duda. Pero es exquisito lo que hace. ¿Y vos a la hora de escuchar bateristas, por dónde andás poniendo el oído? A mí me gusta mucho más de la época del fusionado, si hablamos de jazz, más de la época de Tony Williams, toda esa época. Tony Williams. Aclaremos, fue uno de los grandes bateristas que acompañó a Miles Davis y que vino aquí a Buenos Aires y actuó en el estadio de obras. Sí, yo ni existía o no tenía uso de razón cuando pasó eso. Pero para muchos fue un ícono en la historia de la música nacional haber visto a Tony Williams. Sí, es fabuloso. Bueno, ¿con qué se van a despedir? ¿O con qué lo vamos a despedir? A ver, ¿qué tema? El tema, bueno, una onda Sinatra, ¿no? A mí me gustaría... Sí, ya lo eligieron, es el tema número 4. Sí, se llama Swing in a Cell. In a Cell, ¿qué quiere decir más o menos? ¿Qué quiere decir? Un swing dentro de una célula. Ah, mira, bien. ¿Ese tema propio también? Es un tema propio, es un tema de composición de la banda. Bueno. Vamos a reiterar una vez más cuándo están los muchachos, cuando se presentan. El viernes día 22 de octubre vamos a estar presentando nuestro disco en el Belma Café. Esto es Gorriti 5520, Capital Federal. Muy bien, a las 9 de la noche. 9 de la noche puntual. Puntuales. Bueno, Just Us, así se llama el conjunto. Exacto. Integrado, decime los nombres de otra vez. Vamos a repetir los nombres: el señor Matías Terán en batería, Arturo presente. El señor Arturo García en Europa, en guitarra. El señor Hernán Rodríguez en bajo. Que no sabemos dónde está. Que está trabajando, no sabemos en dónde. Y mi nombre es Jorge Vázquez, en voz, por supuesto. Que recién escuchamos un muy lindo solo de bajo. A veces, sí. Se pone las pilas. A veces trabaja duro. Gracias, chicos, por estar acá. No, gracias a ustedes. En la despedida, después que terminen de ellos con su tema, vamos a pegarle un tema fantástico, como a ellos les gusta a Rubén Juárez. Sí, para por que favor. Vean lo que hacía Rubén en los últimos tiempos, junto a otro capo como Cristian Zárate en el piano, hicieron una versión de La Trampera maravillosa, donde mezcla de todo el negro, hace con el fuelle cualquier cosa y termina tarareando como si fuera, no sé, Sarah Vaughan. ¡Qué va! Espectacular. Bueno, a disfrutar entonces. Lays on my hand, still alive. I can offer nothing more but my love. Really can't deny you stated me. The joy dies where you belong. I don't like it, but I know why it comes. I must rush, it's the time of the Lord. Ah, it's time to move. And as long as it stands still, my life grows old. Walk like time where to fly non-stop. Try a night loud and hear a stormy cloud. With this shining rose I sail the pie. Do not try to put all over fire. We are the time, this time is for real. This time I know the face, this time I know the place where to be. Die some more. Landed here on earth a long time ago. Face to face, time to fix blue, blue face. We are the time.